Bueno, este fin de semana largo, digamos, hubo distintas expresiones a nivel país, fundamentalmente lo que significa el Frente de Todos, y una de las que habló fue la vicepresidenta de la Nación, expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y para un poco analizar en profundidad lo que dijo Cristina en Avellaneda, estamos en comunicación con Juan Pidori. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes. ¿Cómo anda, profesor? Tarde, Américo, a vos, audiencia, ¿cómo les va en este día gris, Y lluvioso? hay que pasar el frío, no voy a decir la palabra, hay que pasar el frío, nada más. Hay que pasar el frío, hay que sobrevivir a este tiempo. Creo que el frío es una de las peores estaciones, ¿no? Para la más allá de que hay algunos que les gusta, pero No, pero particularmente mal aquello que, digamos que las necesidades básicas, como un abrigo, una buena comida caliente, a veces hace dificulta a mucha gente esto acá, desgraciadamente. exactamente, exactamente. Para los sectores más humildes es muy complejo el frío, ¿no? A esos sectores le habló Cristina, ¿no? Fundamentalmente dirigió a aquellos que nos votaron, que no tenemos que desilusionarlo, no tenemos que faltarle a lo que prometimos, ¿no? Lo que planteó Cristina esta semana en Avellaneda. Mirá, creo que el discurso de Cristina fue una clase magistral de economía. Sí. De economía política, digamos, porque a mí me dio la impresión de que no dejó punto para tocar. Y es más, yo a medida que le iba escuchando me fui acordando de muchas charlas que fui dando en la radio, nada más que, además de ser Cristina, lo hizo en una síntesis de 1 hora, tocando varios temas a la vez, porque ella habló del déficit fiscal, habló de las importaciones, habló del rol de la justicia también en este esquema económico, habló de lo que es el capitalismo y habló de los planes sociales. Fíjese, chicos temas tocó en su disertación. Básicamente ella, digamos, planteó varias cuestiones. Por ejemplo, uno de los latiguillos de la derecha argentina, de los neoliberales, que nosotros lo vemos permanentemente en televisión, es de que el problema de la inflación en la Argentina es el gasto público. Sí. Entonces, por ahí, para ir aclarando el panorama para los que no entienden, el Estado, la política fiscal del Estado recae sobre los ingresos y los gastos. El Estado recauda mediante el cobro de impuestos. Y esa plata que recauda el Estado la destina a diferentes gastos: salud, educación, obras de infraestructura como hospitales, escuelas, rutas, etcétera. Y también el pago de intereses y de capital de deuda. Esos son los gastos del Estado. Entonces los neoliberales dicen, cuando los gastos superan a los ingresos, estamos hablando de déficit fiscal, es decir, que nos falta plata. La primera cuestión que preciso aclarar, que esto en sí mismo no es malo, porque los estados no son como las familias, en donde si a usted le falta plata, o tiene que endeudarse, o tiene que vender alguna cosa suya para poder pagar esa deuda. El estado, la diferencia que existe entre el estado y una economía familiar es que el estado tiene la posibilidad de emitir dinero. Entonces, cuando al Estado le falta plata, puede tranquilamente recurrir a la emisión monetaria porque tiene el monopolio o la única facultad que tienen en el país, que no la tiene nadie más, es la de la emisión monetaria. Ahora bien, los liberales dicen que cuando hay déficit fiscal, es decir, que cuando el gasto es mayor al ingreso, hay emisión y entonces esto genera inflación. La primera cuestión, además, es que esto de que el Estado gasta, que recauda, es un consejo que ya lo dio en 1930 Keynes, o sea, hace casi 100 años, diciendo de que en épocas de recesión es importante que el Estado gaste porque eso va a generar, va a poner en movimiento la máquina de la producción, va a generar ingresos en la población y entonces ese ingreso va a empezar a mover toda la maquinaria. Así que ya eso es una mentira que se cae. La otra mentira que se cae es el hecho de que que el déficit genera inflación, porque lo nombró Cristina, pero digamos, los que estamos en economía, estudiamos la economía, sabemos que en general todos los países, sobre todo los desarrollados, tienen déficits fiscales importantes. embargo, no tienen inflación como la que tenemos nosotros en Argentina. Bueno, y uno de los países que mayor déficit fiscal tiene es Estados Unidos. Claro, pero yo, Juan, ahí tenemos que hacer un parate. Ellos tienen la maquinita para hacer los dólares, es lo que hacen. Sí, está bien, pero Alemania también tiene déficit fiscal y no tiene inflación. Y no tiene la maquinita para hacer los dólares. Entonces, la práctica, los liberales, uno de los preceptos de ellos o de su formación intelectual es que los liberales arman teorías. Y esa teoría la quieren llevar a la práctica. Cuando la teoría falla, no es el problema de la teoría, sino que es el problema de la sociedad que no entendió la teoría de ellos. Entonces, por eso Macri decía, yo la inflación en 5 minutos la termino. Porque ellos dicen, en su teoría dicen que el problema de la inflación es la emisión monetaria. Cuando el Estado tiene déficit, por eso hablaban del gasto público, cuando gasta más de lo que recauda, tiene que recurrir a la inflación. Y esto genera a la emisión monetaria, y esto genera inflación. Una cosa que, Juan, disculpa que te corte, porque hablamos de déficit fiscal y hay una cosa que yo, te digo la verdad, no voy a pecar de mentiroso, no sabía que los intereses de la deuda externa concretamente también entra el déficit fiscal. O sea que todo un paquete de los cuales nosotros ni siquiera la comimos ni la bebimos y la vamos a comer, la vamos a ver, una deuda que la generaron 4 o 5 vivos para llenarse los bolsillos y nosotros a través del déficit fiscal, o sea que el esfuerzo del pueblo va a tener que bancarse también esos intereses. Y el otro tema que tenés claro, que cuando hablamos de déficit fiscal y por qué el Estado gasta más, porque gasta el maestro, gasta el enfermero, el médico, en gente que está, digamos, investigadores, en un montón de situaciones que hacen la vida diaria del hombre y la mujer argentina. No es que gasta porque le paga el sueldo a los ñoquis, porque es el concepto, que pagamos, hay muchos ñoquis en la Cámara de Diputados, hay muchos ñoquis en esto, toda esta situación, que la confusión que nos quieren crear, fundamentalmente desde el punto de vista de que nosotros, digamos, somos responsables de ese Estado, como dicen ellos, obsoleto, digamos con términos bastante poco ortodoxos, ¿no? Pero bueno, pero concretamente, digamos, hay un gran paquete que es lo que son los gastos del Estado, en los cuales va detrás del bienestar de la gente, fundamentalmente. Y mira, el interés de la deuda en términos porcentuales se gasta más que en educación, para que tengamos en cuenta lo importante que es la deuda externa. Por eso los gobiernos peronistas nunca quieren endeudarse, por eso la Argentina nunca entró al Fondo Monetario Internacional hasta la Revolución Fusiladora, en el 55, cuando cae el gobierno peronista. Lo que primero hace ese gobierno oligárquico y liberal que toma el poder y que lo derroca al líder popular es entrar al Fondo Monetario Internacional. Y así comienza el gran endeudamiento argentino. Y fíjese usted, también esto habló Cristina, fíjese usted que en el 76, cuando el golpe de Estado de los militares, Argentina tenía una deuda de 5.000 millones de dólares. Sí. O sea que hoy nosotros viendo esa deuda decimos, ¡ah, no es nada! En el 83, cuando los militares se van, la deuda era de 45 mil millones de dólares. 9 veces hicieron crecer la deuda. Deuda que, por otro lado, creció. También es importante esto recordarlo, y para que los más jóvenes sepan, deuda que creció porque, entre otras cosas, a las deudas privadas la nacionalizó Domingo Felipe Cavallo, que era el presidente del Banco Central en ese momento. Y entre esas deudas, una de las empresas que salieron beneficiadas fueron las empresas de Macri, que tenían en dólares y el Estado se hizo cargo de esas deudas, es decir, el pueblo argentino. Así que esto también es importante tenerlo en cuenta. Pero volviendo al tema de del gasto público y del déficit fiscal, fíjese usted que ellos jamás van a hablar de, porque yo el déficit es una ecuación, es decir, ingresos menos gastos es igual al superávit si los ingresos son más altos, o déficit si los gastos son más altos. Si los gastos son más altos y hay déficit, yo también, una de las maneras que tengo de terminar con ese déficit fiscal es, digamos, aumentando los ingresos. ¿Y cómo aumento los ingresos? Con mayores impuestos. Bueno, fíjense que esta es otra cuestión que se desmistifica y explicación de entender a la gente. Ellos dicen de que en Argentina se paga muchos impuestos. Argentina está en el orden del 30% medido en porcentaje del PBI, que es lo que produce Argentina. Y yo les aseguro, todos los países desarrollados, la presión fiscal es del orden del 45%. Incluso los países nórdicos, como Noruega, Finlandia, esos países destinan el 50%. Es decir, de que de cada peso que usted gana, el Estado se lleva 50 centavos. ¿Estamos hasta acá? Sí, perfecto. Entonces, cuando nosotros vamos, cuando muchos tipos de estos que viajan al exterior vienen y dicen, pero en Estados Unidos las autopistas que tienen, las rutas cómo funcionan, en Europa, vos te vas a los hoteles, vos te vas a las estaciones de servicio y los baños son un espectáculo, las rutas no tienen un pozo, este auto a vos se te rompe porque es un auto europeo, nada que ver con nuestras rutas. Ah, claro, pero ellos recaudan en términos porcentuales de lo que producen la mitad. Y nosotros un 30%. Entonces, ahí hay una torta de plata, como se diría en la calle, que el Estado no recauda. Y ahí entonces viene la otra pata de la sota. Porque, digamos, no solo que ellos no quieren que se les cobre más impuesto a las grandes empresas, sino que cuando ellos hablan del gasto público, hablan de achicar el Estado. Y esa es otra premisa neoliberal. Ojo, los neoliberales no es que no quieren Estado, esta es otra mentira. Lo que nos dice Milei, que empieza lo que usted estaba diciendo, ¿no? Sí. No, porque los ñoquis... No, ellos no es que no quieren Estado. Ellos quieren un Estado que sea lo que también dijo Cristina, un Estado, no dijo Estado bobo, pero una palabra imbécil creo que dijo Cristina, que en realidad ellos lo que pretenden es desarmar todas las funciones que cumple el Estado que los pueda controlar a ellos. Entonces ellos fijan leyes, porque la oligarquía, los grupos de poder, tienen representantes en las Cámaras de Diputados y en las Cámaras de Senadores. Y esos representantes aprueban o no aprueban, depende de cómo vengan, leyes que favorezcan a los grupos económicos. Como por ejemplo, un decreto ley de la época de la dictadura, que yo el otro día le explicaba, que mediante ese decreto ley pueden exportar y declarar, declarar más y vender dentro de un año las exportaciones. Y eso genera evasión fiscal o pérdida de ingresos por parte del Estado. Claro, desarmar organismos claves, Américo, como por ejemplo la FIP, desarmar organismos como el Banco Central, desarmar organismos como la aduana y básicamente desarmar organismos que para ellos son muy, muy complejos, como es la Secretaría de Comercio Interior, que es la que tiene que controlar los balances y los precios de las empresas. Entonces, mediante estos mecanismos, ¿qué se aseguran los grandes empresarios? Se aseguran de que ellos puedan marcar cómo se les antoja sin que nadie los controle y que el Estado sea tan bobo que no tenga la información necesaria. Ahí lo que planteó también Cristina, Juan, es la situación que se da con la justicia, lo que se fija en las importaciones que están autorizando mediante presentaciones de legales, hacen presentaciones de distintos tipos, que empresarios, que la banda de empresarios, y están importando cosas que obviamente ni siquiera la tienen acumulada después acá, por lo que significa el cambio, ¿no? Dime al médico, el cálculo que se está haciendo es que el año pasado las importaciones fueron del orden de los 57.000 millones de dólares. Y si sigue esta importación, se calcula que hasta que a fin de año vamos a estar hablando de casi 100.000 millones de dólares de importaciones. Es decir, vamos a traer de afuera casi una deuda externa en términos de millones de dólares. Estamos hablando de 40.000 millones de dólares más que se va a importar. Y ese otro mecanismo de fuga que usan las empresas. Porque si, primero que, porque ellos dicen, no, lo que pasa es que aumentó el precio del gasoil, aumentó el precio de la energía por la crisis mundial, claro. Pero no eso no explica un crecimiento casi del 100% de las importaciones. El crecimiento de las importaciones se explica de dos lados. Por un lado que sobrefacturan, es decir, le ponen un precio más caro a las importaciones. Por ejemplo, tienen que traer un bien que sale 10 y ellos se lo facturan a 15. entonces ese mecanismo de sobrefacturación que les permite sacar dólares del país, porque usted no se olvide que ellos lo compran al dólar un peso 20, 120 pesos, sí. Disculpe, no al dólar blue, lo compran al dólar oficial, es decir que el pueblo le está subsidiando esa brecha, 100 pesos más o menos por cada dólar que compran a las empresas, que a su vez utilizan este mecanismo como para fugar plata, es decir, sacar sus propias ganancias del país. Este es un mecanismo que usan con respecto a las importaciones. Y el otro mecanismo es que además están importando productos que son innecesarios en la economía argentina. Por ejemplo, está aumentando considerablemente la importación de juguetes a China. Ahora, si usted me dice, Juan, pero los juguetes, no. Los juguetes hagámoslos acá, digamos, yo no estoy hablando de que estamos importando gas porque hace frío y con esta crisis necesitamos importar gas. No, estamos importando insumos o productos finales que no son necesarios para nuestra economía. Aparte volvemos al viejo sistema, lo que significa, digamos, tapar las máquinas para producir acá en Argentina, digamos, guardarlas, pararlas y taparlas y traer cosas de afuera directamente. Exacto, o sea, a ver, si su hijo no puede conseguir la Play 5 porque no está entrando por la importación, usted no se va a morir, Américo. No sé, su hijo no se va a morir porque no tenga la Play 5. Ahora, el país, si desaforadamente empezamos a traer todas esas cuestiones, el país sí se funde. Y ahí no se va a morir su hijo, porque si usted tiene para comprarlo, ahí no se va a morir de hambre. Pero sí se va a morir de hambre mucha gente que no va a tener trabajo o no va a tener ingresos suficientes porque al país le va mal. Esta es la cuestión que nosotros tenemos que entender, digamos, cómo funciona un modelo económico. Un modelo económico es como un puzzle, como un rompecabezas, digamos. Donde una ficha no entra, no entra ninguna de las demás. Tiene que estar muy bien aceptado todos los mecanismos y todos los engranajes. Entonces, aquí vienen muchas cosas. Fíjese usted, yo estuve el fin de semana en Paraguay. Sí. Fui a las cataratas, digamos. Sí. Soy el lado paraguayo. En Paraguay usted no tiene clase media. Tiene pobres o ricos. Ricos, muy ricos. Y los pobres son pobres de toda pobreza en esos países. Ahora, claro, entonces, qué lindo, en el Paraguay nadie paga impuestos, casi no se paga impuestos, creo que el IVA está en el 10%, etcétera. O sea, hay un Estado en Paraguay, precisamente le doy de ejemplo porque lo conozco, lo vi, hay un Estado que se dedica a mantener los márgenes de ganancia de los empresarios, que son los ricos. Y después el pueblo que se muera de hambre y que sobreviva como quiera sobrevivir. Y le puedo asegurar, la gente labura en condiciones casi de esclavitud. Empieza a trabajar a las 4 de la mañana y cierran a las 7 de la tarde los negocios. Escúcheme la cantidad de horas de trabajo. Y comen en la calle y eso es para sobrevivir. Y entonces ahí, digamos, empezamos a ver el país que nosotros tenemos. Si vos querés mantener un nivel de vida digno, una clase media, medianamente instruida, que tenga posibilidades, y una clase, y los pobres que aún tengan posibilidades de, siendo pobres, el día de mañana estar en una situación mejor, el Estado tiene que intervenir fuertemente en la economía, pero tiene que intervenir fuertemente en lugares que son clave, son necesarios. Y bueno, y acá entonces esto para derrumbar un poco todo el discurso neoliberal. No. Y entre ese discurso, Cristina también se mete con el tema de los planes. Y en realidad, esto lo que hace Cristina es bien peronista. Lo único que dignifica a las personas es el trabajo. ¿Por qué le saltaron los movimientos sociales? Porque en realidad le está pegando un martillazo en el dedo, Américo. Porque usted sabe, y yo sé también, y la gente lo sabe, que hay algunos movimientos sociales que bajo el nombre de movimientos sociales tienen enquistados 4 o 5 vivos que se llevan la plata y le piden porcentaje a la gente, por ejemplo, el potenciar trabajo. Sí. En el potenciar trabajo no es que Cristina no desconoce, si yo conozco, yo tengo mis alumnos, yo estoy en un terciario en Santa Fe, y en el terciario va gente que por ahí es de los barrios más pobres de Santa Fe, gente adulta, mayor, y me dicen, profe y me cuentan cómo en los barrios vienen algunos movimientos sociales y les piden el 10, el 15, el 20% de lo que reciben del PAN. Y cómo el mecanismo, y si usted no me da esta plata, vos no tenés el plan Potenciar Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que qué hizo Cristina? Cuando Cristina saca la asignación universal por hijo, fíjense que a mí por eso me da mucha indignación cuando escucho a algunos que hablan tan livianamente y dicen, Cristina no conoce, desconoce. A ver, cuando Cristina saca la asignación universal por hijo, en esa época aparece la tarjeta de débito para todos los que iban a cobrar la tarjeta, la asignación universal. Sí, de forma gratuita se le debitaba la tarjeta. Exactamente. ¿Y qué es lo que logra la tarjeta? Que usted como puntero no me pueda venir a manguear la plata que me iba a dar. Claro. Porque yo la cobraba por banco la plata. Y es más, Cristina hace una medida que muy poco la nombraron. Le empieza a dar la plata a las mujeres, no sé si usted se acuerda. Porque está demostrado que cuando usted le da la plata a las mujeres, realizan mejor el gasto para los hijos que los padres. Los padres se lo gastan por ahí el chupi. Lamentablemente lo tengo que decir, pero sabemos que es así. Entonces, bueno, esos sistemas, esos esquemas corruptos y perversos que también se usan en los sectores populares, porque, a ver, no vamos a ser ingenuos, o que solamente roban los grandes empresarios. Cada uno, en nuestra función, también robamos de una u otra manera. Lo que pasa es que los empresarios roban millones de dólares, pero están estas aves de rapiña que es tan condenable como la de los grandes empresarios que le roban a partir de las necesidades de la gente, ¿no? Juan, para cerrar, digamos que más allá de lo que se fija el discurso bastante esclarecedor, con diagramas, con tablas que te mostraban claramente dónde estamos ubicados, como Argentina está ubicada en distintos ítems, digamos el mensaje que ella da, el mensaje que el frente de todos no está roto, pero digamos, hay toda una campaña, digamos, de los medios hegemónicos para decir que esto ya está roto, que Cristina pateó el tablero. Y también me preocupó porque el presidente también sale un poco a contestarle, ¿no? Un poco esta situación en que lo que fundamentalmente hace de que haya poco entendimiento. Y por otro lado hay otros, lo que yo alcanzo a visualizar, hay otros, digamos, personas dentro del peronismo, digamos, figuras dentro del peronismo, que están tomando una actitud de callado, que lo han relegado también como el caso de Massa. Yo creo que Alberto a Massa también lo ha relegado bastante. Hay una situación muy particular con el tema de los subsidios para la provincia de Santa Fe, que le bajaron un 17%, lo que significa por año, para el tema de los colectivos, fundamentalmente de lo que significa el transporte por colectivo. Y los funcionarios a nivel nacional y a nivel provincial son de Massa. Esta situación también genera un poco, digamos, un barajar y dar de nuevo dentro del peronismo, o nos da al peronismo da el tiempo como para decir barajar y dar de nuevo y poder recuperar y mantener el gobierno el año que viene. Mire, Alberto, yo creo, Américo, varias cuestiones. Usted planteó a su vez pues, varias cuestiones que son, algunas son contrafácticas, no las vamos a poder mostrar, pero sí creo que Cristina claramente se está despegando, no del frente de todo, sí de la política llevada a cabo por Alberto, y está demostrando en cada aparición pública lo que nos están contando es claramente de que es un gobierno que a ella no la escucha. Lo cual en esta circunstancia, en esta situación de Argentina, no nos podemos dar el lujo de prescindir de una estadista como Cristina y no consultarla. Esta es la primera cuestión. La segunda es también, no me acuerdo en qué palabra, con qué palabra los dijo, pero claramente ella dio a entender que es un gobierno que no gobierna. Pues no solo habló de la lapicera, algo también dijo, no me acuerdo ahora en qué parte del discurso, pero dio a entender como que un gobierno no toma decisiones. Cuando habló de todo esto de la salida de dólares. Y yo creo que esto tiene que ver con los condicionamientos que le ha puesto el Fondo Monetario. Por algo, Máximo no quiso firmar, Cristina no habló, pero sabíamos que si Máximo, que es el hijo, sale y dice que él no está de acuerdo con el fondo, creo que más o menos el pensamiento de Cristina. Y a su vez yo veo, digamos, a los sectores muy ligados al albertismo, lo veía ayer en los programas de televisión, por ejemplo, de Lía y algunos más, pegarle a la cámpora. El chino... ¿Cómo es el chino? El chino Navarro. Sí. El chino Navarro, que son los tipos, el chino Navarro y todo eso son los tipos que se beneficiaron, negociaron con la Stanley de Macri, están negociando ahora, son tipos que nos juntan tres votos, usted lo pone en una boleta y nos juntan tres votos y la quieren criticar a Cristina, porque claro, ellos son los que se están beneficiando al movimiento Evita, concretamente, por eso ella dice, mamita, si Evita viviera, es el movimiento Evita, que es un movimiento que está viviendo de... Pérsico, de Pérsico, personaje, tipo ese, Pérsico, ese que... No, son unos mercenarios de la política, Américo. Entonces, claramente Cristina se está diferenciando con eso. Yo creo que, mire, si usted me apura, hasta creo que está anticipando la derrota, Cristina. Pero está anticipando la derrota y dice usted, no, hermano, así no podemos seguir. No podemos seguir así. O sea, si, y, porque Cristina dice al final, ganar unas elecciones para no hacer nada, más vale me quedo en la casa. Sí. Cristina, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que le está diciendo? Y loco, si no vamos a hacer nada, dejá nomás, dejá que ganen los otros y quedémonos en nuestra casa, si no, no somos capaces de cambiar esta realidad de la gente, y que la realidad de la gente, que la gente votó porque quería ser más feliz, porque le había pasado mal con Macri, la pasamos mal, y hoy la estamos pasando mal porque tenemos gente que no la escucha, porque Alberto me parece que se maneja con el diario de Irigoyen, porque es un tipo timorato para tomar decisiones, no se anima a tomar decisiones, etcétera. Así que, bueno, hay que ver cómo va decantando esto, pero ojo que dentro del Frente Renovador, usted también me hablaba de Massa, hay gente que quiere irse del Frente de Todos, porque esto acá necesariamente lo está arrastrando a todos los sectores del Frente a una derrota y un desprestigio político y social, ¿no? Así es. Juan, muy bueno, muy claro, realmente muy importante haber sacado con este tema, para nosotros es muy importante para esta radio, así que agradecerte por ahora, nos reencontramos la semana que viene en la radio y el sábado vamos a estar juntos acá. Yo me enteré de que ustedes tenían una fiesta, espero que tengan una fiesta preparando. No te vamos a dejar colgado, no tengas problema. Bueno, Américo. Un abrazo grande. Un abrazo y saludo a la audiencia. Ahí estuvo Juan Pidori, economista, hablando de política fundamentalmente, lo que significa la política, ¿no?